En las redes, un espacio que recoge el acontecer de la isla, expuesto en las redes sociales por sus ciudadanos. Cuba en las redes, dedicado a los cibernautas cubanos, especialmente a los que no pueden acceder a la internet libremente, libremente. Cuba en las redes. Cuba en las redes. Conducido por Ibolidia Darias. Bueno, pues en el día de hoy saludamos a una persona que para mí es muy especial, a quien yo respeto y admiro muchísimo y está en la isla de Cuba, específicamente en Pinar del Río. Se trata del laico católico Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, que gentilmente ha accedido a hablarnos de toda esa, diríamos, un conglomerado de acciones que realizan desde hace muchos años ustedes y que está online y que los cubanos, bueno, pues tienen derecho a saber detalles de lo que allí acontece, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista social. Así que un saludo, le doy la palabra a mi querido Dagoberto Valdés. Bueno, Ibolidia, te doy las gracias por esta oportunidad. La admiración es mutua, porque el trabajo, la entrega, la profesionalidad con que haces tu trabajo y todo tu equipo, pues es para nosotros un ejemplo, ¿no?, de seriedad. Pues sí, agradezco mucho que me den la oportunidad de entrar en contacto con los oyentes. Y bueno, pues algunos de ellos probablemente conozcan el proyecto. El Centro de Estudios Convivencia, como tal, es heredero de un proyecto anterior que fue el Centro de Formación Cívica y Religiosa y la Revista Vitral, que nació bajo el auspicio de la Diócesis Católica de Pinar del Río, de Monseñor José Ciro González Bacallao, obispo en aquel entonces, y funcionó durante 13 años, desde 1993, fíjate tú, comenzamos en este proyecto hace 25 años y duró 13 hasta el 2007 con la revista Vitral, que llegó a tener 12.000 ejemplares impresos de 60 páginas y se distribuyó a través de la red de la iglesia en toda Cuba. El 21 de marzo del 2007, la iglesia en Pinar del Río cambió de pastor y el nuevo obispo cambió la línea editorial y el enfoque de la revista Vitral. Y entonces el equipo que fuimos fundadores de este proyecto salimos de la estructura de la iglesia, aunque seguimos siendo católicos y vivimos orgullosos de eso, pero fundamos ya como laicos católicos con la inspiración cristiana la segunda fase, vamos a decir, la segunda etapa de este proyecto que ahora tiene 25 años, que es lo que llamamos Centro de Estudios Convivencia, que tiene los mismos objetivos y los mismos métodos de trabajo del Centro Cívico y de Vitral. De manera que muchos de los lectores de Convivencia dicen, ay, pero esto es Vitral con otro nombre. Bueno, pues sí, es Vitral con otro nombre porque los que lo hacemos y los colaboradores que tenemos son los mismos que teníamos en Vitral. Gracias a Dios, este proyecto ahora ya cumplió 11 años, vamos para 12 en enero, y tiene los siguientes objetivos. Vamos a hablar un poco de los objetivos del proyecto. Antes de que usted nos anuncie los objetivos, queremos decirle a las personas que sintonizaron tarde que estamos hablando con el laico católico Dagoberto Valdés, que es el director del Centro de Estudios Convivencia, y que si usted accede a internet en cualquier lugar de Cuba, por las vías wifi, por las vías que pueda conseguir, también, si quiere estar al tanto de quién es Dagoberto Valdés y qué es el Centro de Estudios Convivencia, ¿qué tiene que escribir en el buscador? Pues debe escribir www.centroconvivencia, todo junto, centroconvivencia con minúscula y todo junto, .org, de organización no gubernamental. Así que lo repito, centroconvivencia, todo junto y con minúscula, .org. Usted nos habla de los objetivos. Los objetivos, pues muy bien. Pues tú sabes que los objetivos se hacen profesionalmente a partir de un análisis de la realidad de los cubanos, de la situación de Cuba. Y entonces en ese análisis de realidad identificamos por lo menos tres elementos de la realidad que nos preocupan y por los cuales estamos ocupados, que es, uno, el daño antropológico que producen los sistemas totalitarios. Ese daño antropológico lesiona internamente las capacidades y las aptitudes de la persona humana, y ese daño hay que daño antropológico, que es un concepto que nosotros hemos introducido en el debate público, hay que sanarlo para reconstruir a la persona humana, y ese es el primer objetivo: contribuir a la reconstrucción de la persona humana del cubano. Sin persona no hay ciudadano, y sin ciudadano no hay democracia. No vaya a ser que venga el cambio político y no estemos los ciudadanos preparados para asumir la libertad y la responsabilidad que trae la democracia. El segundo objetivo parte de un segundo diagnóstico, que es que por el régimen de hace 60 años existe un analfabetismo ético y cívico en el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque todo ha sido propaganda e indoctrinación e ideologización del sistema. Entonces, los cubanos padecemos de un analfabetismo ético y cívico, aunque sepamos leer y escribir, pero no sabemos qué cosa es la ética y la cívica y cómo vivirla. Entonces, el segundo objetivo es un programa de educación ética y cívica, lo que de toda la vida fue en Cuba moral y cívica, y que nosotros nos acordamos, el último libro que se publicó de moral y cívica en Cuba fue en el año 54 por la doctora Tudurí y un equipo de aquella época, de profesores insignes. Bueno, eso nos sirvió de inspiración para hacer nuestro propio libro de texto, que puede ser bajado gratuitamente de nuestra página centroconvivencia.org. Ese libro de ética y cívica, aprendiendo a ser persona y a vivir como ciudadanos, tiene 14 cursos con sus clases, cada uno, cada curso tiene de 10 a 15 encuentros o clases. Y el libro, que puede ser bajado gratuitamente de nuestro sitio web, puede servir para dos propósitos. Uno, como plan de clases para el profesor, y otro como libro de texto para el alumno. De hecho, el padre Mateo, hace mucho tiempo, ahí en esta misma emisora, cada mañana daba un encuentro del primer curso que se llama Somos Personas. Él fue desarrollando en el aire este primer curso de Somos Personas. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, ese es el segundo objetivo. Ante el analfabetismo ético y cívico, contribuir con un programa sistemático de educación ética y cívica. En el futuro, cuando ya esta asignatura sea introducida como lo es y no lo que hay ahora de cívica, que es propaganda política, pues ya estará preparado un libro de texto hecho por cubanos dentro de Cuba para los cubanos. Los ejemplos son del país y todo. Le invito a los oyentes, a ustedes también, sí, a abrir este libro y bajarlo en PDF en nuestra página. Ese es el segundo objetivo. Y el tercero, y no menos importante, parte del diagnóstico de que los sistemas totalitarios lo primero que hacen es desintegrar el tejido de la sociedad civil para que el ciudadano quede solo e indefenso bajo el poder del Estado. Entonces, el otro objetivo, ese es el diagnóstico. Eso en Cuba sucedió y lo sabemos. Pero ahora está surgiendo, gracias a Dios, una incipiente sociedad civil. Y el tercer objetivo del centro es contribuir a la reconstrucción de la sociedad civil en Cuba. En Cuba. Eso, estos son los tres objetivos del centro. Sí. Y yo me quedo anclada en este tercero, no porque los demás no sean importantes, sino porque esta creación del tejido cívico y esta ampliación del tejido cívico, veo que Convivencia lo lleva muy bien en el sentido de la incorporación de personas jóvenes, talentosas, de diferentes edades, que están en estrecha relación, Dagoberto. Y me gustaría, a las personas que nos escuchan, estamos hablando con Dagoberto Valdés, el director del Centro de Estudios Convivencia. Me gustaría que hiciéramos un particular, el tejido cívico del Centro de Estudios Convivencia y también del cubano. ¿Cómo interactúan y cómo se ha ido desarrollando? Bueno, en primer lugar, traemos la experiencia de la Iglesia Católica. Tú sabes que las iglesias son expertas en hacer comunidad, en vivir en grupo, en trabajar en equipo. Pues como traemos esa experiencia, esa es nuestra formación y nuestro origen, pues lo que hacemos es crear lazos de relaciones interpersonales basados en la amistad y no en la confrontación, basados en la colaboración y no en la lucha de clases, basados en la, vamos a decir, urdimbre, en el tejido de la sociedad civil, que es la según nuestro concepto, la sociedad civil es la primera escuela de democracia, porque lo que usted pueda organizar, lo que usted pueda vivir, lo que usted pueda crear espacio de participación en lo pequeño del tejido cívico, es una escuela para cuando eso haya que hacerlo en el gran tejido de la sociedad toda. Entonces, lo que estamos haciendo es que creemos en la fuerza de lo pequeño y vamos experimentando en lo pequeño lo que soñamos para Cuba, para no quedarnos precisamente en el sueño. Y en este sentido hay dos instrumentos de los cuales yo quisiera compartir con los oyentes y contigo, que es el Think Tank y la revista Convivencia, la revista digital Convivencia. Bueno, ese nombre en inglés que a los cubanos a veces no nos suena. Sí. Think Tank. Lo que nos acordamos es de Think Tank, aquel sí, cómico mexicano. Pero es, a nuestra manera de ver, uno de los aportes más importantes del Centro de Estudios Convivencia. Precisamente un Think Tank es un laboratorio de pensamiento, un centro de generación de pensamiento y propuesta, porque todos o casi todos en Cuba, incluido también gente que desde el gobierno quiere cambiar algunas cosas, queremos el cambio, unos más radicales, otros menos, unos más moderados, otros menos, unos más cosméticos o más profundos. Pero si tú me permites, sí, yo les recuerdo a los oyentes en esa instrumento didáctico que son los libros infantiles. Recuerdo a los oyentes, para refrescar un poco el programa, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Te acuerdas tú y Dolivia? Sí, cómo no. De ese libro? Sí, sí. Bueno, brevemente, una anécdota de Alicia en el País de las Maravillas que sirve para ilustrar. Alicia estaba perdida en el laberinto, en ese laberinto onírico que tiene el libro, y se le aparece este gato, un gato que siempre estaba sonriendo, que aparecía, era un gato sabio. Y Alicia, desesperada, le dice, dime dónde está la salida, cómo salgo de este laberinto. Uh-huh. Y el gato sabio le dice, bueno, dime primero tú hacia dónde quieres salir. Así y es. Yo te diré por dónde está la salida. Y ahí se acaba el cuento. Moraleja, como se decía cuando era chiquito. Bueno, Cuba está como Alicia, en un laberinto, y quiere salir, quiere cambiar, pero casi todos estamos ocupados en el cambio y no en pensar hacia qué república, hacia qué tipo de nación, hacia qué modelo económico y democrático y político y social queremos ir. Y entonces para eso es el Think Tank de Convivencia, es decir, el laboratorio de convivencia, que está hace 4 años realizando lo que hemos llamado un itinerario de pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba. Como dice el nombre, es un itinerario, un camino, y vamos eligiendo sectores de la sociedad, y que nos parece importante, para buscar visión, objetivos, estrategias y propuestas para el futuro de ese sector. Y ya en nuestra página, repito, centroconvivencia.org, usted puede descargar, ver y consultar 6 informes de resultados de ese think tank, que menciono solo los títulos para no alargar. 1, economía cubana a corto, mediano y largo plazo, visión y propuesta. Dos, tránsito constitucional y marco jurídico de leyes complementarias, con un paquete de 45 leyes que complementarían una verdadera y nueva constitución, muy actual en este momento. El tercer informe, la educación en el futuro de Cuba, visión y propuesta. Un cuarto informe, la agricultura en el futuro de Cuba, visión y propuesta. Un quinto, los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías en el futuro de Cuba. Y el sexto, la cultura, un tema transversal, la cultura en el futuro de Cuba. Como tú ves, no es la queja del presente, ni siquiera el deseo del cambio hacia el futuro, sino es adelantar, como decía Martí, prever es curar, prever es edificar, decía Martí. Pues eso es lo que hace el Cintán de Convivencia. Y eso lo divulgamos, lo promovemos en la revista digital Convivencia, que además de esos informes, además de los cursos de ética y cívica, cada dos meses publica una revista con artículos que tratan los más diversos temas de la realidad cubana. Y diariamente, que es una cosa nueva, tenemos una columna diaria, de manera que le digo a los oyentes que centroconvivencia.org se actualiza diariamente con una columna de opinión de uno de los miembros del consejo de redacción de la revista. El lunes de Dagoberto, el martes de Karina, el miércoles de Jorge Ignacio, el jueves de Joandy y el viernes de Rosalia. Cada uno de estos participantes, miembros de Convivencia, pues publica cada día de la semana un artículo distinto sobre la realidad cubana que no se queja en la queja, sino que termina casi siempre en la propuesta. Sí. Y con eso, pues termino mi presentación del Centro de Estudios Convivencia. Si tiene alguna pregunta, sí, o algún oyente quisiera preguntar, pues también. Sí, a mí me gustaría, las personas que nos están escuchando y quieran participar directamente, pueden escribir a Dagoberto Valdés o pueden enviarnos aquí a través de Cuba en las redes @gmail.com y nosotros, bueno, pues en una interacción con Dagoberto Valdés, porque Cuba en las redes, este programa quiere ser puente de la isla en la radio, de la radio en la isla, y quiere también, bueno, pues brindarles a todas las personas el espacio de interactuar. Y también, Dagoberto, si las personas quieren seguir, porque la revista Convivencia y el Centro de Estudios Convivencia también tiene su presencia en las redes sociales. Y me gustaría que nos deja conocer, bueno, si desde ese punto de vista, ¿cuál? Les digo los contactos. Sí. Bueno, C Convivencia es nuestro Twitter. Centroconvivencia.org, la web. Mi correo electrónico, Dagoberto, todo con minúscula, @centroconvivencia.org. Y además de eso, quería decirle que esto es algo de lo más importante que no dije, para no hacerlo más largo, pero que no me resisto a compartirte desde los oyentes, es que el primer think tank, el primer centro de estudios que trabaja con dos pulmones, un grupo de pensadores, intelectuales, expertos en la diáspora y un grupo de esas mismas personas dentro de la isla. Y después los resultados en cada uno de los encuentros aquí y allá se unen y es lo que aparece en esos informes que publicamos. De manera que los informes no son solo nuestros, sino que ha contado con contribuciones muy importantes y debates con un grupo muy serio, muy responsable, donde está Carmelo Mesalago, donde está Elías Amor, donde está Juan Antonio Blanco, donde está, bueno, otros muchos, Gerardo Martínez Solana, y dentro de Cuba, Dimas Castellano, Miriam Zelaya, Karina Galvez, y es el primer, vamos a decir, la primera experiencia de un trabajo de producción de pensamiento y propuestas para Cuba hecha de manera académica entre los dos pulmones, y eso a mí me parece de una importancia, porque el futuro de Cuba, lo saben los lectores y lo sabes tú, Lidia, no podrá ser sin la contribución de los cubanos de la diáspora. Recordar que ustedes también en Facebook están haciendo un trabajo extraordinario, el Centro de Estudios Convivencia, y que las personas, como es la red social a la que es la más socorrida en Cuba, diría yo, en este momento, ¿cómo tienen que hacer? Se llama así, Centro de Estudios Convivencia, así con todas las letras. En Facebook. Centro de Estudios Convivencia, en Facebook. Ustedes, bueno, han tenido ese cuidado de siempre los artículos, promover a través de esta página de Facebook los trabajos, lo que están publicando, y además informar todo lo que está ocurriendo, porque hay algo con el que ya el tiempo de Dagoberto implacable, pero no quisiera despedirnos sin hablar de algunos incidentes que en los últimos tiempos ustedes han tenido que enfrentar con relación a las detenciones, a las amenazas y a esta situación que está ocurriendo contra algunos de los integrantes del Centro de Estudios Convivencia. Y yo sé que ustedes, bueno, pues todos son muy optimistas, pero no quisiera irme sin dejar, aunque sea un minuto, a esta situación que ha estado ocurriendo y que ustedes han publicado en las redes sociales y tiene que ver cierta acción represiva, por decirlo de alguna manera, contra los integrantes de Convivencia. Bueno, sí, así es. Desde hace muchos años, yo diría, desde que salimos del ámbito de la diócesis, de la iglesia, pues hemos sufrido lo que hemos llamado un hostigamiento constante a todos los miembros de Convivencia, es decir, todo el equipo y todo el grupo de los colaboradores más cercanos ha sido citado e interrogado por lo menos una vez, pero los demás, pues cada vez que podemos viajar, que no nos regulan, otras veces regulan sin ninguna razón pública a algunos miembros, interrogatorios después de regresar del viaje y esa especie de acoso que es solapado, nos dice que es contra Convivencia, pero que convierte delitos o actitudes comunes en una causa inventada para poder pues coartar la libertad y la posibilidad de actuar del centro. Pero, sin embargo, aprovecho esta ocasión para decir que cada vez que esto ha ocurrido, que prácticamente con mucha frecuencia, casi semanal, ha habido periodos en que ha sido casi semanal, hemos recibido, y Olivia y queridos lectores, la solidaridad de mucha más gente que la que esperábamos. Y es precisamente esto lo que nos promueve, es decir, que es contradictorio, porque este acoso, este hostigamiento, lo que hace es fomentar la solidaridad internacional. Y yo aprovecho este espacio que están escuchando para agradecer a todas las personas y organizaciones de la sociedad civil y a ustedes como publicación, la solidaridad constante, efectiva, cercana con todos los miembros del proyecto Centro de Estudios Convivencia. Muchísimas gracias a todos. Nos tenemos que despedir, el tiempo es implacable. Gracias a todos. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.